Nuevas experiencias producen nuevos descubrimientos. Recuerda lo que sentía al empezar una nueva clase en la universidad sobre una materia que usted había anhelado estudiar por mucho tiempo. Ahora imagínese lo que sería un curso elemental sobre la gracia. ¿Cuántos de nosotros en realidad hemos contemplado la dádiva de la gracia? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah describe los 7 dones consoladores que nos vienen por la gracia de Dios. Un examen de la gracia nos revela tesoros y nos da un refrescante nuevo propósito y entusiasmo en la vida. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, la provisión consoladora de la gracia. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro estudio del tema de la gracia. Este es uno de mis temas favoritos. Me encanta enseñar y predicar sobre este tema porque no hay nada que se le parezca en todo el mundo. La gracia de Dios es infinita, es inconcebible. No se puede comparar con nada el que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros de tal manera que nos extendió su gracia. Resulta que yo he recibido la gracia. Espero que usted también. Si no, si escucha con atención, hallará cómo puede recibir la gracia de Dios en su vida. Ahora, empecemos con nuestra lección para hoy. Estamos hablando de la provisión consoladora de la gracia. Empecemos. Los medios que Dios usa para desarrollarnos a la madurez como uno de sus hijos son los problemas, las tribulaciones que Él envía a nuestras vidas. Debido a esas tribulaciones y por esos problemas, Él nos hace crecer y comprender cuánto dependemos realmente de Dios y de su gracia, incluso cuando no hay problemas. En uno de mis viajes, me levanté por la mañana y estaba leyendo en el libro de Proverbios, Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pues bien, un hombre vino a recogerme en el hotel para llevarme al aeropuerto y mientras me llevaba, empezó a hablarme de su familia y me contó que su hija era sorda. Había nacido sorda y me contaba la adversidad que atravesaba. Así que le hablé del versículo que había leído en mi devocional esa mañana y le dije, Dios en realidad le ha confiado a esa joven para desarrollarla a usted. Me sentía muy orgulloso de haberle dicho un versículo para alentarlo y cuando llegamos al aeropuerto, él me dijo, «Ah, otra cosa, yo padezco del mal de Parkinson. Tenía unos 40 años y vi que su mano derecha le temblaba. Me sentí abochornado por lo que le había dicho a este hombre en cuanto a la adversidad en su vida, pero lo que observé en él fue esto. Él era un hombre que estaba bien centrado en su vida, que sabía quién era y que se regocijaba en su relación personal con el Señor Jesucristo, que amaba a su familia y que tenía una madurez que era evidente, que se percibe simplemente al ir con él por un breve tiempo en su coche. ¿Cómo logró él eso? ¿Lo logró? Porque el Dios Todopoderoso le confió con algunos problemas y le mostró que en medio de los problemas la gracia de Dios es suficiente. Ahora, observen lo que nos dice este pasaje de Romanos. Hay un breve programa de 3 pasos de desarrollo que Dios utiliza para hacernos crecer cuando nos da su gracia. En primer lugar, la gracia nos lleva de la tribulación a la perseverancia. Noten cómo nos dice que Dios nos lleva de la tribulación a la paciencia o perseverancia. Cuando tenemos tribulación, esa tribulación desarrolla en nosotros la capacidad de perseverar. Ahora bien, ¿qué es perseverar? ¿Qué significa? Significa sostener la presión y no tratar de escaparse. No estar siempre buscando una salida, sino aceptar la presión que Dios ha traído a nuestra vida y más bien preguntar, ¿por qué Dios has permitido esto? ¿Qué es lo que quieres que aprenda en medio de todo esto? ¿Qué estás tratando de enseñarme en estos momentos de presión en mi vida? La palabra perseverancia quiere decir mantenerse bajo presión. Primera de Pedro 1:6-7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que Dios a veces no simplemente permite la presión en nuestras vidas, sino que Él la envía. Lo hace en especial a aquellos que son autosuficientes, que piensan que no necesitan a Dios para nada, incluso en su vida cristiana. Así, son salvados por la gracia, pero están haciendo todo el resto por cuenta propia. Muchas gracias. Y no necesitan de Dios. Lo que Dios hace es ayudarles a entender mediante las presiones y la tribulación que en realidad lo necesitan y que dependen de Él. Y Él los hace crecer en su dependencia del Señor. A veces sucede que cuando se está bajo presión, cuando uno contrae una enfermedad seria, o el matrimonio se desbarata, uno de los hijos anda por mal camino y todo lo demás, entonces se mira alrededor y nos damos cuenta de que no tenemos algunas de las respuestas que pensábamos que teníamos. Usted pensaba que había resuelto todo en la vida y luego de repente tiene un problema. Como mi amigo que tenía la enfermedad de Parkinson y una hija que había nacido sorda. ¿Cómo enfrenta eso? Lo enfrenta con la gracia de Dios y Dios toma esa tribulación y le enseña cómo vivir bajo esa presión y no permitir que la presión domine la vida, sino dejar que la gracia de Dios se muestre por entre las grietas del alma para que todos puedan verla. Luego Dios nos lleva un paso más adelante. Nos lleva de la paciencia al carácter. La palabra que Reina Valera Revisada traduce prueba, también quiere decir carácter aprobado. Así que noten que dice que cuando hacemos esto, acabamos con carácter. Nos ayuda a entender que estos principios que están obrando en nuestras vidas son principios que desarrollan nuestro carácter. Dios quiere que tengamos carácter. El carácter que mostró mi amigo en aquel coche al dirigirnos al aeropuerto, vio un hombre con gran carácter que está utilizando su vida para servir a jóvenes en la iglesia donde trabaja, incluso con todas las presiones bajo las que vive. La presión le ha enseñado paciencia y perseverancia, y la perseverancia le ha llevado a la prueba o al carácter. Y hay un paso más. Este carácter probado produce esperanza, y la esperanza es que Dios en verdad tiene todo el control. Segunda a los Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que está diciendo es que lo que estamos atravesando al momento en realidad nos parece grande, pero en verdad no es así de grande. Es peso ligero en comparación con la gloria que Dios tiene guardada para nosotros y la esperanza que es nuestra. Sí, atravesamos tiempos duros aquí abajo, pero véalo de esta manera. Comparado con lo que Dios tiene guardado para usted y la gloria que Él quiere que usted tenga aquí abajo, esto es juego de niños. Así que persevere y haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Desarrolle carácter en su vida sabiendo esto, que Dios lo está haciendo crecer. Le está dando carácter en su vida. Pero eso es solo el principio. Dios tiene un gran plan para usted que le lleve hasta el mismo cielo y a la eternidad. Eso es lo que los problemas hacen. Para ser franco, he tenido más que mi porción de problemas en la vida. Y al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que cada uno de ellos fue un mensajero de Dios para mí, para enseñarme y ayudarme a entender cuánto lo necesito a Él y su gracia en mi vida. Ni en sueños quiero atravesar esas cosas de nuevo. Y francamente, nadie me pidió mi opinión la primera vez, como lo saben. Uno no tiene parte en esa decisión. Doy gracias a Dios por ellos, porque fue el proceso purificador de Dios en mi vida para que no fuera un amargado, sino un individuo mejor. Y eso es lo que Él quiere hacer en su vida. Así que si usted tiene un problema ahora mismo, en lugar de decir, Señor, ¿por qué a mí?, abrace su problema y diga, Señor Dios, en estos momentos en mi vida, voy a aprender todo lo que quieres que yo aprenda a fin de que pueda hacer todo lo que tú quieres que sea. En quinto lugar, tenemos un nuevo poder para nuestro enriquecimiento. Noten Romanos 5:5-8. ¿Qué tenemos si tenemos gracia? Tenemos una nueva paz, tenemos un nuevo estímulo, Tenemos una nueva alegría, tenemos un nuevo proceso para el desarrollo y en quinto lugar tenemos un nuevo poder para nuestro enriquecimiento. Leemos, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabía usted que cuando recibe la gracia de Dios en el momento de su conversión, no solo recibe su gracia, sino también su Santo Espíritu? Él viene a vivir en usted. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu de Dios viene a su corazón. Así que en ustedes, que ya son creyentes, el Espíritu está en ustedes. Y ustedes saben que el Espíritu Santo está ahí, porque junto con el Espíritu Santo viene lo que suelo llamar un sistema automático de alarma de pecado. ¿Tiene usted uno de esos? Como sabe, antes de haber sido salvado, usted solía hacer cosas que no le molestaban en lo más mínimo. Ahora es creyente. Y cuando hace cosas que solía hacer y que violan la santidad de Dios, es como si se encendiera una alarma, ¿verdad? Y dice, vaya, ¿qué estás haciendo? De súbito, usted se vuelve sensible a cosas a las que nunca antes fue sensible. Ese es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo viene a vivir en usted. La Biblia dice que el Espíritu Santo no solo viene a vivir en usted, sino que ha sido derramado en su vida. Y la expresión aquí muestra una abundancia del Espíritu Santo tan grande que no hay contenedores suficientes para contenerla. Usted no simplemente recibe unas gotas del Espíritu Santo. Dios le ha dado el Espíritu Santo por completo y usted recibe su bendición. Eso quiere decir que recibe tanto que se desborda. Así que el Espíritu Santo ha sido derramado en su vida y por eso el creyente, especialmente en los primeros tiempos al convertirse, tiene que contárselo a alguien. No puede contenerlo. Usted rebosa de felicidad y alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de gozo y ha sido derramado en su corazón. La Biblia dice que usted lo tiene a plenitud y en abundancia. Usted tiene al Espíritu Santo. Así que, ¿qué tiene si tiene la gracia de Dios? Tiene al Espíritu Santo y Él es el que le ayuda, que le guía, que va con usted, que es su compañero constante y que le fortalece. La Biblia dice que también se ama a otros debido a esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y que nos amamos unos a otros por el principio santo que Dios nos ha dado. ¿No son estas buenas noticias? Hay unos cuantos a quienes solo el Espíritu Santo puede amar. ¿No es eso verdad? Hay unos cuantos a quienes solo el Espíritu Santo puede amar. ¿No es eso verdad? Hay algunos a quienes es difícil amar. Si el Espíritu Santo no amara a esa persona por medio nuestro, no sería posible amarla. Es difícil amarla. Hay alguien alrededor suyo a quien resulta difícil amar que sea una persona difícil. ¿Usted trabaja con ella? Tal vez en el escritorio de al lado, o tal vez trabaje para ellas, lo que es incluso peor. O tal vez tiene que vivir con ellas. No sé qué decir en cuanto a esto, pero quiero decirle algo. Lo que usted no puede hacer en la carne, lo que no puede hacer naturalmente, Dios le capacita sobrenaturalmente para que lo haga. Le da el Espíritu Santo. Y el amor de Dios es derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado y así Dios sobrenaturalmente hace posible que usted ponga su brazo sobre el hombro de la otra persona en lugar de alejarla y abrace a la persona en vez de no querer volver a verla. Por el poder de ese Espíritu Santo Dios demuestra un amor que está más allá de todo amor humano y que usted jamás conocerá. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esa experiencia? ¿Alguna vez el Espíritu Santo le ha ayudado a amar a alguien a quien en realidad no quería amar? Mientras no haga eso, nunca apreciará verdaderamente el poder desbordante del Espíritu de Dios en su vida. No solo tenemos un nuevo poder para nuestro enriquecimiento, sino en sexto lugar, tenemos un nuevo plan para nuestro avance. Observen Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Más personas de las que usted se imaginaría me han expresado más o menos de esta manera lo que piensan en cuanto a la salvación. Así, pastor, sé que fui salvado por gracia, pero después de ser salvado, Dios espera que yo me encargue de mi salvación y mi vida, y que haga lo debido y mantenga mi salvación. Voy a decirle algo. Usted no puede mantener la salvación, así como tampoco puede obtener su salvación. No puede vivir la vida cristiana en la energía de la carne, así como tampoco puede llegar a ser cristiano por buenas obras. De la misma manera en que fue salvado es la manera en que vive la vida cristiana. Esto es lo que Pablo dice. Dice que si Dios nos amó tanto cuando éramos sus enemigos y nos dio la gracia en ese momento, ¿piensan que ahora que somos sus amigos y ya somos creyentes, no va a darnos más gracia? Él quiere darle toda la gracia que usted necesita, no solamente para recibirle, sino también para vivir con Él y por Él. No diga que usted fue salvado por gracia, pero que su salvación es una operación que funciona por cuenta propia. No es así. Si usted realmente quiere vivir la vida cristiana en su propia fuerza y en su propia energía, fracasará miserablemente, porque nadie lo puede hacer. La vida cristiana no es dura, ni es difícil. Es imposible en nuestras propias fuerzas. Pero todas las cosas son posibles por el Señor Jesucristo. Todo el proceso que nos da aquí es muy interesante porque va de lo mayor a lo menor. Dice que si Dios puede hacer esto mayor, ¿no piensa que puede hacerlo menor? Si Dios pudo amarlo cuando usted era su enemigo y no tenía nada que ofrecerle y con todo Él le amó siendo aún pecador, le amó tanto que Jesús murió por usted, si lo hizo por usted, si hizo eso en su muerte, ¿no piensa que puede confiarle para darle su gracia por su vida a fin de que usted pueda vivir todos los días? Algunos de ustedes están luchando en su vida cristiana. Tal vez se deba a que están tratando de lograrlo por cuenta propia. Dios nunca propuso que usted viva la vida cristiana en sus propias fuerzas. Para empezar, Él le ha dado toda la gracia que necesita para vivir la vida que Él mismo le dio. Y si usted se apropia de la gracia de Dios, si usted se levanta todos los días y dice, Señor Dios, no puedo vivir la vida hoy sin ti. Necesito tu gracia en mi vida. Él le llenará de su espíritu y su gracia, al punto en que usted vivirá de una manera que incluso lo sorprenderá a usted mismo. Porque la gracia de Dios es suficiente para esa experiencia. Usted tiene un nuevo plan para su avance. En séptimo lugar, tenemos un nuevo propósito para entusiasmarnos. Noten Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que habla de regocijarnos. Estoy seguro que usted ha estado con algunos que dicen que son creyentes, pero que parece que fueron bautizados en vinagre. Usted les pregunta, ¿no tiene usted algún gozo? Y le contestan, ah, sí. Y usted tiene que contenerse para no decirles, ¿podría mostrarlo en su cara? Porque su cara no lo demuestra. Cuando se ven personas así, algunos me han dicho, si esa persona es creyente, por favor, Dios, protégeme de esos. Yo no quiero contagiarme de esa enfermedad. Porque uno ve a estas personas y andan con la cara larga, triste, y quieren asegurarse de que todos los que les rodean tengan la misma actitud. Entran en un salón y lo que producen es un ambiente lóbrego, taciturno, negativo. Tenemos muchos que dicen que son cristianos, pero que piensan que Dios los ha llamado a ser policías de todo el mundo cristiano. ¿Se creen policías del cristianismo? Siempre les están diciendo a todos lo que anda mal con todos. Siempre están juzgando a todos. Sé que a veces uno tiene que ser firme en algunas cosas. Y por cierto, necesitamos estar firmes en la palabra de Dios, pero ¿sabía usted que hay una amplia diversidad de cómo las personas expresan la fe cristiana una vez que conocen genuinamente a Cristo? No todos lo hacemos de la misma manera. No todos cantamos de la misma manera. Ni alabamos a Dios de la misma manera. Hay algunos que han llegado a la conclusión de que si no se hace a su manera, si no se adopta su noción estrecha del cristianismo, uno debe ser hereje. Nos descartan. Escriben cartas en cuanto a uno y hacen toda clase de cosas crueles. Amigo y amiga, ese no es el espíritu de Cristo. Tengo un amigo, bien conocido en la comunidad de negocios de nuestra ciudad, que hace poco se convirtió a Cristo. Como muchos otros, arrastra unas cuantas cosas en su pasado que incluso él mismo reconoce que preferiría no traerlas. Muchos me han criticado cuando le doy un abrazo y trato de animarlo, por cuanto no entienden una de las cosas más tristes que este amigo mío me dijo un día. Me dijo, Jeremiah, mi hijo no es cristiano. Y el otro día me dijo, papá, antes de que te hagas cristiano, sé que ninguno de tus amigos jamás te hubiera tratado como algunos de estos que se llaman cristianos te tratan. Si eso es lo que es el cristianismo, bien puedes olvidarte de que alguna vez yo quiera hacerlo. Lloraba mientras me decía por el teléfono, ¿cómo puedo contrarrestar esta impresión en mi hijo cuando la clase de cristianismo que ha visto le ha llevado a esa conclusión? Amigo y amiga, voy a decirles algo. Si usted entiende la gracia de Dios que le ha salvado y la gracia de Dios que le sostiene, tiene solamente una respuesta, que es gozo, regocijo, celebración desbordante. Una de las razones por las cuales ustedes asisten a los cultos en nuestra iglesia es porque aquí hay mucho gozo, mucha alegría. Sé que algunos piensan que esa alegría a veces es demasiado ruidosa, y tal vez lo sea, pero prefiero tener gozo ruidoso y no duelo silencioso. ¿Qué tal si la próxima vez que usted llega a nuestra congregación, al entrar usted lo que oyera es una marcha fúnebre? Eso probablemente encajaría en la personalidad de unos cuantos, pero no encajaría en la mía. Y tampoco quiero eso en nuestra iglesia. Yo quiero una iglesia que celebre la gracia de Dios. Sé que a veces las cosas rebasan algo de lo que yo llamaría mi zona de comodidad, pero la mayoría de las veces es simplemente gozo exuberante que llena mi corazón. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por hacerme receptor de tu gracia. Gracias por darme la gracia para vivir todos los días la vida que a veces es difícil, pero tu gracia siempre abunda y siempre es suficiente. Alabado sea su nombre. Eugene Peterson escribe hace unos años una paráfrasis de la Biblia. Escuchen cómo dice él en este pasaje. ¿Cuál es la pregunta que hemos estado considerando? ¿Qué tiene uno cuando tiene gracia? Se tienen todas y cada una de estas 7 cosas y probablemente otras 12 o 14 más. Pero escuchen cómo Peterson parafrasea este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 11. Nosotros continuamos exclamando alabanza aun cuando nos agobian los problemas, porque sabemos cómo los problemas pueden desarrollar en nosotros perseverancia apasionada y cómo esa paciencia, a su vez, forja el acero templado de la virtud, manteniéndonos alerta a lo que sea que Dios va a hacer luego. En una expectativa alerta como esta, nunca se nos deja con un sentimiento de que algo nos falta. Muy por el contrario, no podemos reunir suficientes contenedores para que contengan todo lo que Dios generosamente derrama en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Luego, pasando al versículo 7, dice, podemos entender que alguien muera por una persona por la que vale la pena morir, y podemos entender cómo alguien bueno y noble pudiera inspirarnos a algún sacrificio desprendido, pero Dios puso su amor en juego por nosotros, ofreciendo a su Hijo en una muerte sacrificial, aunque nosotros no le servíamos de nada. Pero ahora hemos sido puestos de a buenas con Dios por la muerte sacrificial de Cristo, por el sacrificio consumado de sangre. Ya no es cuestión de estar enemistados con Dios de alguna manera. Sí. Cuando nosotros estábamos en nuestra peor situación, se nos puso en términos amistosos con Dios por la muerte sacrificial de su Hijo. Ahora que hemos arreglado cuentas, simplemente piensen cómo nuestras vidas se ampliarán y profundizarán mediante su vida de resurrección. Ahora que en realidad hemos recibido esta asombrosa amistad con Dios, ya no nos contentamos simplemente al decirlo en prosa lánguida. Cantamos y entonamos alabanza a Dios por Jesús, el Mesías. Escuchen lo que dice. No hacemos esto en prosa lánguida. Así es como lo hacen en muchas iglesias. Alaban a Dios con prosa lánguida. ¿Suena esto aburrido? Pero nosotros no hacemos eso. Alabamos a Dios con alegría exuberante por Jesucristo, que es el que nos dio la gracia. Cuando John Newton se convirtió a Cristo, entendió más que muchos la gracia de Dios porque fue un pecador tan grande, según él mismo lo admite. Hacia el fin de su vida, después de haber sido creyente por más de 55 años, le escribió una carta a su esposa y ahí incluyó una oración. Esta es una parte de la oración que John Newton escribió y que refleja lo que estamos diciendo hoy. Mi Señor de gracia, tú me has preservado para ver otro aniversario de este día grandioso y horroroso y misericordioso. Cuando yo estaba a punto de hundirme con todos mis pecados y blasfemias sobre mi cabeza y en el abismo sin fondo, y debía haberme hundido si tu ojo no hubiera tenido compasión de mí y me hubiera preservado de una manera que a mí me parece no menos que milagrosa que todas las maravillas que tú realizaste para Israel en Egipto y en el Mar Rojo. Ahora tengo razón para alabarte por esa terrible tempestad que sacudió mi incredulidad y me hizo temer la muerte que no era, como mi corrupto corazón me había persuadido que era, un sueño eterno. Te agradezco. De igual manera, por el mes subsiguiente, cuando esperaba morirme de hambre o vernos reducidos a comernos unos a otros, y si no hubiera sido por tu protección en mi angustia, mis primeras impresiones serias tal vez se hubieran desvanecido. Pero tú las fijaste y aumentaste, así que cuando llegamos a Irlanda, yo ya no era incrédulo. Puedo decir con asombro y gratitud, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Cuando uno hace esta pregunta, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? La única respuesta es la gracia de Dios. Y si usted está oyendo este mensaje hoy y ya es creyente, debe igualmente estar tan lleno de alegría en este momento debido a que ha recibido la gracia de Dios y por eso es creyente. ¿Sabe usted que hay muchos en el mundo que nunca han oído de la gracia de Dios? Pero si usted me está oyendo hoy y no es creyente, debería hacer la misma pregunta. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me permitiste oír un mensaje como este en donde la gracia de Dios se ha presentado partiendo de la palabra de Dios a fin de que pueda entenderla? La respuesta a esta pregunta es que usted reciba la gracia de Dios hoy y así se ha hecho hijo del Rey Jesucristo. Le presento el reto de hacerlo. Permita que la gracia de Dios llegue a ser su posesión personal en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ese es siempre nuestro propósito último, que usted llegue a conocer personalmente a Jesucristo y que pueda apropiarse de su gracia en su vida. Por supuesto, volveremos mañana para continuar nuestra enseñanza sobre el tema de la gracia, por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La provisión consoladora de la gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.